Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, aquí tenemos... Habéis visto que estos versículos primeros 20, que hablan de los misioneros sufren por Cristo, tiene dos partes claras, ¿no? Una primera parte que sería el ministerio en Iconio, y otra segunda parte que sería el ministerio en Listra. Así que el ministerio en Iconio, los seis primeros versículos, y del 7 al 20, el ministerio en Listra, así lo he dividido. Ministerio en Iconio. Bueno, Iconio, pongo el mapa más, porque al final y al cabo nos da igual dónde está Iconio. Estas ciudades ya ni existen, ¿no? Esto sería Turquía hoy día. Pero porque quiero que veamos las distancias que el apóstol Pablo tuvo que andar para predicar el evangelio. Estamos hablando de un montón de kilómetros. Este, un trocito así serían unos 100 kilómetros, así que aquí hay bastante. Ellos salieron de Antioquía, fueron hasta Salamis, al puerto de Pafo, estuvieron allí en Chipre, lo vimos ya, después llegaron aquí a Antioquía. De ahí parten estas Antioquías de Pisidia y estas Antioquías de Siria. De aquí parten a Iconio. Iconio era un centro militar también, administrativo de los romanos, y por la misma causa que Antioquía, es que era un punto estratégico en la vía que atravesaba Asia Menor procedente del Oriente. Y además estaba situada, como digo, esto a unos 100 kilómetros de Antioquía. Vemos que Pablo y Bernabé hicieron un camino grande. Yo creo que he calculado, entre ir y volver, puede haber ahí por cerca de 2.000 kilómetros, ¿no? Pensando que en aquel entonces había barcos, pero no había aviones y no había coches ni unos muchos medios que hay hoy día, ¿no? O sea, tenían que hacer mucho tiempo a pie y, no sé, a lo mejor con algunos animales, ¿no? Caballos, burros, no sé. Pero era un trabajo de tiempo, de meses, en el que se llevaron por ahí predicando. Pablo y Bernabé, lo primero que me llama la atención, primer versículo y también en el 3, que tenían un mensaje poderoso. Dice el texto que hablaron de tal manera a la que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Yo estaba pensando, bueno, ¿cómo hablarían Pablo y Bernabé, que dice el texto que hablaron de tal manera, de tal modo que creyó mucha gente? ¿Creerá la gente por la forma en la que yo hable? Me hace esa pregunta. ¿O es la obra de Dios? ¿De qué depende que la gente se convierta? ¿De cómo yo hable? ¿O al final es la obra de Dios? No sé, yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Será que una persona no se convierta si yo no le hablo de tal manera? ¿O se convertirá de todas formas? No sé, yo me preguntaba esto. Yo llegué a la conclusión de que Pablo y Bernabé, el hecho de que diga el texto que hablaron de tal manera, es que el mensaje de Pablo y Bernabé era un mensaje poderoso en el sentido que estaba basado en la palabra de Dios. Eso por supuesto. Estaba respaldado por conocimiento, pero además que hablaban con un entusiasmo, con un denuedo, como se dice más adelante en el texto, con una emoción, con un corazón, con una convicción que transmitían a los oyentes la vivencia que ellos mismos tenían con el Señor. Pero aparte del mensaje dado por los misioneros, Dios estaba confirmando, dice el versículo 3, hablando, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, ¿veis?, confiados en el Señor, y dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Así que Dios estaba confirmando su palabra, estaba obrando en su palabra, estaba dando a la misma vez, para reforzar esa palabra, señales y prodigios, cosas que eran necesarias en ese momento, sobre todo para los judíos, para que ellos entendiesen, para que avalasen el mensaje que estaban dando los apóstoles. Así que si Dios no obra, por mucha palabra que tengamos, no va a haber fruto tampoco. de tal manera, creo que hay aquí una lección, y es que nosotros debemos de hablar con denuedo, con conocimiento, con interés, con emoción, con corazón, pero Dios tiene que obrar, por supuesto. Es un trabajo en el que nosotros vamos a poner nuestra parte, evidentemente, pero Dios es el que tiene que hacer la obra. Pero que Dios quiere que lo hagamos así. Dios hace las cosas de una manera que nosotros incluso podemos colaborar dentro de su plan. Él es el que va a salvar a las personas. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero tenemos que poner de nuestra parte para dar, para demostrar, para como si dependiese de nosotros que las personas se salvasen. Aunque siempre, como digo, Dios va a ser el que va a estar ahí confirmando, obrando y actuando a través de sus misioneros. Pablo, más adelante, en 1 Corintios capítulo 2, se me vino a la mente este texto, porque él mismo reconoce y él mismo dice que no es su palabra. Versículo 2, en 1 Corintios 2, 5, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando habla a los corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestro mensaje debe ser proclamado con denuedo, pero dejando que sea el Espíritu Santo el que demuestre su poder, de manera que pueda producir un fruto auténticamente espiritual, que pueda haber una conversión genuina, una conversión auténtica producida como solamente puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo somos nosotros a la hora de transmitir? Porque ahí hay una parte de responsabilidad nuestra, de tal manera, de tal modo. ¿Somos gente que transmite el mensaje como el que cuenta, una historia que no tiene importancia? Tiene que haber, de verdad, convicción, emoción y, de nuevo, valentía, coraje a la hora de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerlo así y esperar en Dios, por supuesto. Pues eso lo hicieron ellos y hubo mucho fruto. Pero claro, siempre que hay fruto hay oposición. Versículo 2 nos habla de que vinieron unos judíos de Antioquía que iban detrás de Pablo. Y bueno, ahí estuvieron presionando, corrompiendo los ánimos. La palabra ánimos ahí es la palabra alma. Tocaban las fibras más sensibles, las fibras más íntimas de nosotros, ¿no? Corrompieron los ánimos contra los hermanos. Así que hay una oposición no contra la doctrina, pero sí contra ellos que estaban predicando el Evangelio. Y creó unas divisiones, dice el versículo 4, que había algunos que estaban predicando, o sea, que estaban queriendo seguir a los judíos, y otra gente que estaba con los apóstoles. Así que el mensaje de Pablo y Bernabé, el mensaje de impacto en la ciudad, no pasó desapercibido. Creó divisiones. Donde quiera que se predique el Evangelio y algunos crean, podemos tener por seguro que habrá división y disturbio. Ya lo dijo Jesús, que él no vino para crear, ¿no? Para, él dice que vino para dividir en ese sentido, ¿no? Y incluso hoy muchos cristianos sufren en su mismo hogar, pues debido a seres queridos, familiares, que rechazan a Cristo. Hay una división entre las personas que creen y las personas que realmente rechazan el llamado de Dios. Pero la oposición de la gente, de los judíos, esto no detuvo a Pablo y a Bernabé, sino que se quedaron en la ciudad y continuaron predicando. Que no dijeron ellos, bueno, no, ahí, y predicando con denuedo. Ahora, hay una persecución y también hay prudencia, porque el versículo 5 dice que cuando vinieron y se enteraron que los gobernantes y todos se iban a lanzar para apedrearlo, ellos cogieron y se fueron a Listra y a Derbe y siguieron con la predicación de la palabra. En Mateo capítulo 10 el Señor Jesús pues habla de cómo tenían que actuar aquellos que iban predicando el Evangelio, y precisamente Él dice que nos envían como ovejas en medio de lobos, y dice que hay que ser prudentes como serpiente y sencillos como palomas, y este es el contexto, vamos, no, que se puede aplicar de muchas formas, ¿no? Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y sigue hablando el Señor, pero el versículo 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. O sea, el Evangelio necesita gente comprometida, pero no necesita mártires innecesarios. Entonces hay que tener también prudencia. Y ante la persecución ellos deciden de irse a Listra y a Derbe, 50 kilómetros más abajo. Aquí estaba Iconio y aquí estaba Listra y por aquí abajo Derbe. Así que del Iconio se van a Listra, 50 kilómetros más. ¿Y qué pasa en Listra? Pues aquí lo tenemos, el ministerio en Listra. Lo primero que vemos ahí es que hay una sanidad de un cojo. Había una persona que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado, una persona que era conocida. Y en esta oportunidad Pablo pudo realizar este gran milagro a este cojo que era bastante conocido. Es interesante porque si comparamos el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo, pues ambos curaron a un cojo, también tuvieron que lidiar con impostores satánicos, ambos también fueron libertados de la cárcel, resucitaron a muertos y realizaron un milagro, ¿no?, los dos en sus ministerios. Pablo sana a esta persona, se queda fijando en él, ve que es una persona que realmente está creyendo el mensaje, una persona, Pablo tiene un discernimiento espiritual especial, puede entender y puede ver que esa persona realmente tiene convicción de lo que está recibiendo, tiene fe, y le da un grito y le dice: levántate derecho sobre tus pies. Yo no he querido gritar para no asustaros, pero fue a gran voz y con una voz fuerte, y no sé si sería para, bueno, si sería también para que se enterase la gente, ¿no? Este hombre pegó un salto y anduvo así, sin más, no hizo falta más para hacer nadie. ¿Y qué pasó? Pues que se produce una reacción del pueblo. La reacción del pueblo la vemos en los versículos 11 al 13. Estos son dioses, los dioses nos han visitado, aquí están, Júpiter y Mercurio, aquí los tenemos, ¿eh? En griego serían los dioses, Júpiter sería Zeus y Mercurio sería Hermes, serían los nombres a los que coinciden. Es curioso, a Pablo le decían Hermes o Mercurio porque la palabra hermenéutica viene de ahí, porque él era el que interpretaba, ¿no?, el que daba la palabra, ¿no?, el que tenía la voz cantante. Claro, el sacerdote de Júpiter ve la oportunidad y dice: bueno, nosotros, Júpiter está aquí, vamos a ofrecerle sacrificio, aquí está el templo. Hombre, allá aprovecha y promociona su templo, promociona ya rápidamente todo lo que es el tinglado religioso, empieza a traer toros con guirnaldas, vamos a ofrecerle sacrificio a Júpiter y a Mercurio porque ellos están entre nosotros. Y además ocurre esto porque he leído que había una leyenda en aquel momento en la que contaban por aquel entonces que en alguna ocasión los dioses bajaron, igual se hicieron hombres y bajaron allí a visitarlo, pero no fueron bien recibidos. Y al no ser bien recibidos, pues se fueron y desplegaron su ira contra la ciudad. Entonces ellos decían: bueno, si son esta gente, dioses, hecho hombre, que están entre nosotros, no podemos hacer lo mismo. Y ante el temor deciden de recibirlo, de agasajarlo, de cogerlos, ¿no? Claro, la reacción de los apóstoles, ¿cuál fue? Ellos estaban hablando una lengua, la lengua licaónica, la zona esta era Licaonia, la lengua licaónica, pues ellos supongo que tardarían un momento o un tiempo en darse cuenta que es lo que estaba pasando. pero cuando alguien se lo dice o se dan cuenta de que lo que quieren es ofrecerle sacrificios a ellos, los misioneros públicamente les detienen. Se lanzaron, dice el texto, rasgaron su ropa y se lanzaron, yo no sé cómo, pero se fueron entre medio de la gente. No, no, no la dais, no la dais. Nosotros somos como vosotros. Hay una reacción, las expresiones que se usan son de una reacción enérgica, con fuerza, ¿eh? No es intentando por todos los medios que esta gente no fuera a ofrecerle sacrificios a ellos, porque dicen, nosotros somos hombres iguales que vosotros. Y Pablo y Bernabé pues dan un mensaje en el versículo 15 al 17. Aprovecha la situación, como siempre, de predicar la palabra a la multitud. Es interesante este mensaje que da Pablo aquí a esta gente. Es muy distinto al que da a judíos en la sinagoga. En este caso no usó las escrituras del Antiguo Testamento, como lo hacía en los cultos cuando iba a predicar a la sinagoga, sino que razonó con estos gentiles sobre la base de las obras de Dios en la creación. Y él empieza hablando ahí y les dice que tienen que salir de la vanidad, que lo que están haciendo es algo que está vacío, que no tiene sentido, que ofrecer sacrificio a gente, a humanos, no vale de nada. Están perdiendo el tiempo, que lo que tienen que hacer es convertirse a Dios, que hay un Dios real, que hay un Dios que está vivo y que hay un Dios que desde siempre ha estado ahí y que se ha manifestado y que se ha revelado a través de la creación, a través de las cosas que ha hecho, a través de su provisión, porque dice Pablo allí y Bernabé que ha sido el que ha producido bien, el que ha dado tiempo fructífero, el que ha dado el alimento y la alegría, que hubo un tiempo en que dejó pasar a las generaciones pasadas, pero nunca se había dejado sin testimonio. Y esto es importante. Algunos piensan, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no han recibido el Evangelio? Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Y todos nosotros tenemos un algo especial en nuestra creación, que es capaz de identificar, que es capaz de sintonizar con Dios y puede entender a través de la creación, a través de lo que Dios ha hecho, que hay alguien, que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Y de esto habla Pablo, ¿no?, en Romano. Por ejemplo, capítulo 1 y versículo 20, ¿no? Si queréis lo podemos leer, pasa que no tengo mucho tiempo. Romanos 1 y 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que pueda decir cuando llegue el momento y se presente delante de Dios que no ha tenido oportunidad. Dios nos ha dado la posibilidad y nos ha dado la oportunidad, y estamos creados para tener ese discernimiento y ese entendimiento de las cosas espirituales. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué pasa? Bueno, que el Dios, pongo entre comillas, ahora es apedreado. ¿Cómo cambia la multitud, verdad? De buenas a primeras. Aquel a que le iban a ofrecer sacrificio ahora lo quieren apedrear. Bueno, pues fue rechazado por la gente. Llegan los judíos desde Antioquía a Iconio y a Listra. Son pesados los judíos detrás de ellos, pero es que 150 kilómetros que recorren para ir a soliviantar al pueblo y a apedrear a Pablo y a quererlo quitar del medio a Pablo y a Bernabé. Ya tenían coraje, ¿no?, y tenían fuerza. 150 kilómetros expresamente, o sea, no solo fue en Antioquía, sino que lo siguieron a Iconio y ahora a Listra. Y bueno, aquí fue apedreado Pablo. Ya empieza el sufrimiento real de Pablo por Cristo, sufrimiento físico, ¿eh? Yo no sé si Pablo en este momento se acordaría cuando él apedreó o permitió el apedreamiento de Esteban, pero ahora era él el que por causa de Jesús estaba siendo apedreado. Él dice, cuando escribe en 2 Corintios 11:25, dice: una vez fui apedreado. Y en Gálatas 6:17 menciona las marcas que llevaba en su cuerpo debido a su sufrimiento por Cristo. Él habla de eso Él realmente sufrió en sus carnes lo que era seguir a Jesús. Y algunos creen que Pablo en realidad murió y que por un milagro resucitó, pero no hay evidencia de esto. Algunos también dicen que su experiencia, cuando él habla de que vio al tercer cielo y pudo ver cosas especiales que oído no oyó, y también fue en este momento que tuvo un tiempo de muerte y resurrección y ahí, pero que son cosas que no tienen base. Años más tarde, el apóstol Pablo le recordaría a Timoteo en 2 Timoteo 3:11 estos sufrimientos, y es probable que Timoteo pues se convirtiese en este momento. Después en Hechos capítulo 16 versículo 1 dice: cuando llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y dan buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Una persona que se convirtió al Señor, que creyó en el Señor y que fue creyendo, y que después, más tarde lo veremos, fue una persona que Dios usa, que Pablo selecciona para formar equipo también en su segundo viaje misionero. Hay una ayuda divina, está claro, porque lo que sí es evidente que Dios obró una sanidad en Pablo tremenda y completa, porque había estado apedreado, lo habían dejado por muerto, los hermanos lo rodearon, él se levantó, llegó a la ciudad, pero es que al día siguiente sale para Derbe. Y es que Dios cuida de sus ministros, Dios cuida de sus siervos. Dios obró una sanidad, una restauración total en la vida de Pablo, y siguió predicando en Derbe el mensaje de Dios. En Listra ya se queda una iglesia bien instituida, y después en Derbe, después de la predicación del Evangelio, hicieron también, dice que se crea una nueva iglesia. No solo predicaron, sino que, dice el texto, hicieron muchos discípulos. Es decir, enseñaron a los convertidos. No solamente hay una predicación del Evangelio, hermanos, sino que toda evangelización bíblica pues tiene un compromiso de discipulado. Mateo 28 dice: id y haced discípulos. No solamente es predicar y olvidarnos, sino que tiene que haber una predicación, tiene que haber una enseñanza, una formación, es lo que vamos a ver ahora, que hizo Pablo en el segundo punto. Los misioneros consolidan la obra, versículo 21 y 23. ¿Cómo? Visitando las iglesias, dice el versículo 21, después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea que hicieron el viaje al contrario, van para atrás ahora, visitando a las iglesias que se habían formado gracias a la predicación del evangelio y a la obra de Dios. No es suficiente la evangelización, se debe estimular y enseñar la palabra, y es por eso que Pablo establecía iglesias locales donde quiera que Dios le guió. Y es importante esto, porque la iglesia local es el lugar donde los creyentes tenemos que recibir la dieta de la palabra de Dios, el alimento espiritual, donde podemos encontrar compañerismo cristiano en la iglesia, y es en la iglesia donde podemos poner y descubrir oportunidades para el servicio. Es en la iglesia donde Pablo iba, fundaba iglesia, que reunían estas condiciones. Hay hoy día muchas organizaciones y muchos programas evangelizadores, organizaciones paraclesiales que se llaman, que están también haciendo la obra misionera, que están predicando el evangelio, pero ninguno de estos programas debe reemplazar ni puede reemplazar a la iglesia local. El organismo que tenemos aquí es la iglesia local, no se habla de otra cosa, y es desde la iglesia donde se hacen todas estas funciones. Así que con valentía los misioneros regresaron otra vez a las mismas ciudades, fijaos, donde habían tenido oposición, donde habían sido apedreados y donde estaban mal vistos. ¿Y qué hicieron? Volvieron otra vez, y volvieron a poner sus vidas en peligro. Así que por eso ellos mismos dicen que habían expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. No pensaban en ellos mismos, hermanos. Estaban pensando en la obra de Dios. Estaban pensando en el mensaje de Dios. Estaban pensando en el servicio a Dios. Y fijaos que en ese momento estaban solo a 250 kilómetros del hogar de Pablo, allí en Tarso, y sin embargo a lo mejor a él le hubiera gustado llegarse a ver a su familia, y pasó de largo. Y Bernabé era de Chipre, y cuando pasaron por el lado y pasaron de largo, prioridad a Dios y a su obra, por encima de sus propias vidas, por encima de sus propios intereses, por encima de sus propios gustos, ellos amaban a Dios sobre todas las cosas y lo estaban demostrando. Confirmaron también los ánimos, dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que le alentaron, le animaron a permanecer firme en la fe, manteniendo la doctrina, viviendo en fidelidad al Señor, y también les animaban a considerar la persecución como un elemento natural en la vida cristiana. Así que no nos debe de extrañar, y eso lo enseñaba Pablo, lo enseñó el Señor Jesús y lo enseñaba Pablo en todas sus epístolas. La tribulación, la oposición, es algo que forma parte, eso viene con nuestra conversión. Dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que tenemos que estar preparados. No nos sorprenda, va a haber tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor Jesús. Va a haber tribulaciones y están ahí. Y además constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, que hacen que las iglesias pues tengan su propio gobierno, su propio liderazgo. Constituyendo ancianos en cada iglesia. Dice que constituyeron ancianos habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra constituir significa designar. Tiene doble significado, designar y también alzar la mano. Es interesante, ¿no?, las expresiones que se usan aquí en este sentido. Es evidente que los apóstoles designaron, constituyeron ancianos, y lo hicieron a los mejores candidatos. Y ahí tenemos primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 versículo 5 en adelante, tenéis requisitos que tienen que tener aquellas personas que vayan a ser ancianos dentro de la iglesia. Hay una serie de requisitos ahí, y es muy interesante que casi todos los requisitos apuntan al carácter, apuntan a la forma de ser, apuntan a la forma de actuar. Solamente hay uno que dice que tiene que saber enseñar. Los demás tienen que ver todo con el carácter. Entonces ellos seguramente, pues ellos conocían y designaron ancianos, designaron a personas que realmente mostraban las cualidades. Y luego la iglesia entera, y es la idea, confirmó esta designación. Eso de mano alzada, no sé si es que levantarían la mano como aprobación, no sé cómo lo harían, pero hubo una confirmación de parte de la iglesia a estas personas que los apóstoles habían seleccionado, habían designado. Y lo hicieron a la vuelta. Establecieron los ancianos a la vuelta para dar oportunidad a estos hombres a que manifestaran su vida, a que manifestaran su servicio, a que pudiera demostrarse, pudiera verse que realmente eran personas idóneas que Dios estaba llamando a este servicio. Así que en la iglesia no hay mucho que hable de jerarquía, sino entre los líderes de la iglesia, sino este ordenar, este consejo, y Pablo lo iba haciendo en cada iglesia, iba estableciendo ancianos, de manera que cada iglesia fuera local con su liderazgo, y pudieran seguir y hablar de manera autónoma. Pablo advierte a Timoteo en 5:22, en 1 Timoteo, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Tiene que haber un discernimiento, tiene que haber tiempo, tiene que haber... Bueno, podemos hablar más. Y los misioneros informan a la iglesia madre, hacen un viaje de vuelta, como ya veníamos diciendo, dice los versículos 24 y 25, y hubo un informe. Y en ese informe, pues ellos hablan de cómo Dios ha estado obrando. De cómo Dios pues ha abierto la puerta a los gentiles. Nos dicen: nosotros hemos hecho... Es un informe humilde en el que ven y en el que manifiestan que era Dios el que estaba obrando. Había sido Dios el que había hecho la obra, había sido Dios el que había abierto la puerta a los gentiles, era Dios el que por medio de ellos estaba haciendo prodigios, señales, obras, predicación. Pablo y Bernabé, como digo, informaron a la iglesia de Antioquía, que es donde habían sido enviados a la obra, y yo creo que tiene que ser un informe maravilloso, ¿no? Poder recibir de los primeros misioneros las palabras de estímulo y de aliento, ¿no? Y bueno, al repasar este primer viaje, pues vemos algunos principios básicos que Pablo siguió al llevar el Evangelio al mundo. El Espíritu dirigía a Pablo en la obra, y por eso es importante que veamos estos principios. Trabajó en ciudades clave. En la mayoría de los lugares donde Pablo trabajó eran ciudades importantes de varias provincias. Pablo no se quedó en algún rinconcito aislado, atacó los grandes centros de población. Y allí fue donde empezó su evangelización estratégica. Luego las personas que eran creyentes, que se iban convirtiendo, se dedicaban a propagar el evangelio entre las aldeas más pequeñas. Pero él siempre fue a los sitios de interés, ¿no? Estableció iglesias locales, ya lo hemos visto. Su ministerio no fue un espectáculo, como el hombre orquesta, hace un espectáculo y se va a otro lado, sino... Tampoco tenemos la idea de una sede central de donde decirles a otros lo que tienen que hacer, sino que predicó el Evangelio y cuando hubo conversiones las organizó en iglesias locales que tenían sus propios líderes. Y por supuesto esto significaba que había que enseñar a la gente la palabra y edificarlo en la fe. Y como digo, hoy tenemos muchos ministerios de respaldo que son vitales. Tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos radio, tenemos programas de televisión, y todo esto ayudan a evangelizar a los perdidos y edificar las iglesias. Y enseñó a los creyentes cómo hacer el trabajo, cómo continuar. Eso es algo importante también, porque ellos sabían que los misioneros ellos mismos no iban a estar más allí, tendrían que hacerse innecesarios y deberían preparar a estos nuevos convertidos para que desarrollaran su ministerio dentro de la iglesia. Después de todo, 100 personas pues en una iglesia local pueden hacer 100 veces el trabajo que cualquier misionero puede hacer. Además conocen el habla, conocen el lenguaje, conocen la cultura de su propio entorno. 10 años más tarde, escribiendo a los romanos, Pablo pudo decir que el área entera había sido evangelizada. Tremendo, 10 años evangelizaron toda la zona. ¿Cómo lo hizo? Predicó con poder, estableció iglesias y preparó a los cristianos en cómo hacer el trabajo. Bueno, hoy tenemos muchos más medios, tenemos mucha tecnología a nuestro alcance, tenemos impresiones, tenemos literatura, tenemos emisoras de radio, tenemos cadenas de televisión, tenemos internet, tenemos un montón de cosas que nos pueden ayudar a comunicar el mensaje de Dios. Debemos ser capaces de lograr en este tiempo de maravilla científica pues propagar el mensaje del Evangelio. Y después, trabajando en casa, el versículo 28 dice que cuando llegaron se quedaron allí, tiempo de descanso, tiempo de comunión con la iglesia. Seguramente estarían haciendo nuevamente lo que habían estado hasta entonces, enseñar. Ellos eran enseñadores dentro de la iglesia. Y termino. Ha sido un mensaje rápido, pero espero que tenga enseñanzas para nosotros. Termino con una anécdota en las memorias de Hudson Taylor. Sabéis que Hudson Taylor fue el primer misionero que fue a China con el Evangelio. Y hay un libro, la biografía de Hudson Taylor, que es muy buena, ¿no? Muy impactante. Pues se cuenta el incidente que al final de un culto de predicación del Evangelio se levantó un chino importante, principal, y puesto de pie dijo con voz triste: durante cuántos años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero con voz solemne, le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a todos aquellos que amen a las personas que se están perdiendo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Taylor. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Por qué centenares de años? ¿Es posible que hayas conocido a Jesús, el Salvador, por tanto tiempo y hasta ahora no nos lo haya hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no vinisteis más pronto? ¿Por qué no vinisteis antes? Y este es el grito de todos los que ignoran las buenas nuevas de salvación. Y sabéis, es muy triste confesarlo, pero 3/4 partes de los creyentes en Cristo, que han sido salvados por su gracia, están callados y no dicen a los demás lo que otros les han anunciado a ellos mismos, que en Cristo hay salvación eterna ahora mismo. Yo creo que nosotros tenemos un reto por delante, ¿no? Y un compromiso. Y esperamos que el ejemplo de Pablo, que vivió con el propósito de comunicar el Evangelio, Esther Martínez decía, estamos aquí para conocer a Dios y para darlo a conocer. Y punto. Pues que podamos comunicar el Evangelio de Cristo a todos cuanto fuese posible para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.